Audiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundationes, ma'am. Berta Sichel. Yo soy la directora artística de la primera Bienal Internacional de Cartagena, donde estoy en este momento. No formato de las Bienales. É um formato questionável. E nos últimos anos, aí cambiado um pouco. Basicamente, hoje, é só a Bienal de Venezia que todavia mantém os pavilhões, não? Nem a Bienal de São Paulo, que foi a segunda Bienal, nem as outras 200 Bienais que existem hoje. Sigue é o modelo original de acer para a Bienal com os pavilhões de Los Países. Então, na verdade, se quedou um nome, claro, em o caso de Cartagena e também de outras Bienais, como de Istambul, na verdade, são grandes exposições. Em Cartagena foi bastante interessante, porque como aqui não há espaços assim, como um museu de arte contemporâneo muito grande, temos utilizado espaços que não são ou que não foram pensados para serem utilizados como espaços de arte contemporâneo, como o Museu da Inquisição, um parking lot, um apartamento, não? Ou um colégio. Então, há uma descentralização das exposições e cada exposição é completa. Se uma pessoa vem a Cartagena e só teve tempo de ver 12 exposições, há visto 12 exposições completas. Pero, se tiver tempo de ver todas as mostras, seguramente notará que há hilo condutor entre elas. Yo soy Miguel González, curador y profesor de arte y crítico. Y fui uno de los curadores de la exposición colombiana dentro de la primera Bienal Internacional de Arte de Cartagena. La exposición se llama El ocio imperfecto o cuando las cosas desaparecen. Escogimos el título pues entre los tres curadores, las otras dos son una curadora que vive en Inglaterra, que es alemana, que es la curadora de la Highgate Gallery del South Bank en Londres, y la otra es una curadora venezolana que trabaja en la American Society en Nueva York. Los tres vimos las cosas colombianas en distintas ciudades, en la costa atlántica, en Cali, en Bogotá y en Medellín. En Medellín estaba exhibido en ese momento el Salón Nacional, entonces era una gran oportunidad de ver pues el arte colombiano expuesto. Y entonces se dio, dijéramos, ese título generalizando para abarcar una serie de artistas de distintas generaciones, ¿no? Desde Miguel Ángel Rojas hasta los artistas aparecidos en la década del 90 y en la primera década del nuevo milenio, que mostraran pues la diversidad del arte colombiano, sus ideas distintas de materialización, el entusiasmo por la fotografía, por el video, por las instalaciones y por el objeto. Esta exposición se hizo también mediante una convocatoria abierta que las personas podían mandar, porque pensábamos que no podíamos abarcarlo todo y que de pronto había unos artistas que todavía no tenían galerías ni habían circulado y que era posible verlos a través de una convocatoria. La convocatoria se llamó Colombia Hoy. A esa convocatoria mandaron 420 personas. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Thank you. condition is, ma'am? Mi nombre es José Olano. Yo soy artista. Hago sobre todo esculturas y estoy participando, pues, aquí en la Bienal de Cartagena. Hago parte de la convocatoria nacional. Estoy en una de las dos sedes, una siendo el Museo de Arte Moderno y la otra es en la Plaza del Río de Arroyo, en un edificio que eran antiguas oficinas públicas, se adecuaron para la exposición. El título de la curaduría es Cuando las cosas desaparecen o el ocioso imperfecto. Yo tengo un tema de trabajo que he venido desarrollando desde hace ya varios años, que es la inestabilidad, la fragilidad y el accidente, y como es el tema central de mi trabajo. Entonces tengo expuestas, pues, algunas esculturas a partir de materiales del día a día, como mesas, ramas, vasos, objetos relativamente sencillos que dispongo en el espacio de una forma precaria, muchas veces creando estructuras inestables que se van cayendo con el tiempo. Es una obra que puede evolucionar, donde pueden haber accidentes. De eso trata mi obra. Tengo dos trabajos relativamente diferentes. Uno son dos mesas que están atrancadas entre el techo y el piso en diagonal. Ese es también el título de la obra, los títulos son descripciones. El espacio donde estoy tiene una altura de 5 metros y medio y son dos mesas atrancadas a presión con un listón de madera. Una mesa está en el piso, la otra está en el techo y hay un listón de madera que la sostiene las dos sin ningún tipo, pues, de pegamento o de clavos escondidos. Y la otra parte de mi exposición son una serie de objetos más pequeños que están dispuestos sobre una barra que estaba en el espacio, pues que encontré en el espacio y que intervine así tal cual como estaba, disponiendo objetos encima que vienen como de otra línea que tiene que ver con la hoja, con el texto, tienen algunos textos, están puestos muchos en el borde de la mesa o jugando con dibujos minimalistas. Bueno, de eso más o menos trata mi trabajo. Yo, pues, tengo mis razones de haber escogido este tema y tengo mi interés en ese tema particularmente, en la inestabilidad, la fragilidad, y es que me parece que la condición de ser humano es esa. Somos frágiles, somos inestables, todo está cambiando todo el tiempo. En cualquier momento nos podemos, pues, enfermar, si hay algún disfuncionamiento de nuestro cuerpo, o, pues, cuando caminamos siempre hay un juego de estabilidad que está como que se mantiene en un continuo equilibrio, digamos, cuando todo funciona bien. Entonces, ese es como mi interés personal hacia la inestabilidad y la fragilidad, e intento, pues, utilizarlos en mi trabajo. Soy muy polivalente en cuanto a técnicas y materiales. Me considero un artista conceptual, ya que tengo un tema de trabajo, que es lo que conecta todas mis obras, y además de esto, los materiales no son únicos. O sea, yo puedo mostrar la misma obra en dos sitios diferentes utilizando dos materiales diferentes. En el Salón Nacional yo estaba presentando una obra que se llama La duración del presente, y La duración del presente también gravita alrededor, como tú dices, de maneras alternativas de percibir la realidad, o de prácticas alternativas, o de conocimientos que son un reto para nuestra racionalidad occidental, digamos, o para nuestra racionalidad de blancos, pues, digamos que son saberes que han sido reprimidos en nuestra sociedad y que vuelven a tener cabida hoy en día. Mi nombre es François Boucher, que es un nombre francés porque papá francés, pero soy caleño y soy artista y vivo en Berlín, un poco entre París y Berlín ahora. Y estoy participando en la Bienal de Cartagena. Y esta fue una invitación particular porque Berta Sichel, la curadora de la Bienal, me conocía y conocía mi trabajo desde hace muchos años. Desde por ahí el 2002 nos conocimos en Nueva York, cuando yo vivía en Nueva York. Y ella se acercó a mí con una propuesta muy inusual, porque a mí nunca un curador se me ha acercado con una propuesta concreta, digamos, de ofrecerme un medio. En este caso, ella me ofreció la radio en Colombia, que se hiciera un proyecto específicamente para la radio. Radio Amazonas parte de mi experiencia con el chamanismo en Colombia, específicamente con Isaías Mavisoy, un taita de los Ingas del Putumayo, y alrededor de él hay otras personas que han recibido conocimiento de Isaías, que han tenido intercambios, entre ellos médicos de la ciudad, médicos de Bogotá como Fabio Ramírez o Omar y Janet. Omar y Janet y Fabio son personas que han recibido este saber de la selva, y también hay una mujer que ha de alguna manera heredado la tradición chamánica sin ella ser de la tradición. Entonces todo habla de una tradición que se abre, la tradición de los médicos del Amazonas que se abre a otros lugares. Por eso Irradia es el radio. Los 9 programas se oyen cada semana, van cambiando, están en la página principal de la Bienal de Cartagena. Entonces se abre la página y de una empieza a sonar el programa de radio que está andando esa semana. Y ahí mismo hay un lugar donde se hace un enlace a un programa donde se puede leer sobre cada uno de los programas que van a pasar. Se hace clic y ahí se oye el programa en la página principal, en viachi.org. Lo que fue muy decepcionante es que no fue emitido en radio. Yo lo quería en los taxis, en todas partes. Para eso fue hecho, para ponerlo en las ondas. Ese era el destino del proyecto, y hubo pues los intereses comerciales y, pues, digamos, el perfil comercial que tiene RCN. Y también hubo una falta de arrojo de parte de la radio universitaria, que no entienden los proyectos artísticos tan fácilmente. Entonces hablan de manuales de estilo, a los que no se conforma uno, evidentemente, porque uno está en lo que hace un artista, que es meterse de manera muy experimental con un medio y entender de alguna manera sus mecanismos profundos, ¿no? Eso es como lo que uno trata de hacer, o pues lo que yo trato de hacer, movilizar el sentido profundo de qué es la radio. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De François Boucher, escuchemos un fragmento de Radio Amazonas, de 2014. Usted puede escuchar este Radio Arte completo a través de la página web de la Bienal Internacional de Cartagena de Indias, www.biasi.org. Esto es Radio Amazonas. Radio es frecuencia, radio es geometría. Radio es círculos concéntricos, intersecciones en el espacio, intersecciones en el tiempo. Todo ser vivo es un transmisor, cada ser vivo es un receptor. Radio es presencia del pasado, radio es presencia de lo ausente. Radio es lo hiperdimensional, canal, medio y red, canalización y medium psíquico. Radio es conciencia, alocución de lo incorpóreo. El centro está en todas partes, la circunferencia no está en ningún lado. Radio es campo de resonancias mórficas, morfogénesis, ciencia de lo inmaterial. Bienvenidos a Radio Amazonas. Este es el segundo programa. La Mujer Medicina, 2 emisiones de 30 minutos cada una. En esta conversación aparece Claudia, la Mona o Citlali, según quien le esté hablando. La conversación fue luego de una noche de ceremonia en su casa, en Florida, Valle del Cauca. También hay canciones de esa noche, cuando la lluvia torrencial en el techo de Eternit le otorgó la palabra a Claudia, y ella hizo sonar su guitarra, su canto que intensifica la ceremonia del Yajé hacia la energía del amor. Primera emisión. Empecemos por cómo fue lo que nos contaste en México, de cómo empezó. Tú, que no eras una persona de una tribu, que estabas por acá en Florida Valle, en un mundo más urbano, ¿cómo aparece el llamado este? Pues, ¿cómo inicié? No, pues a mí me gusta decir así como inicié, que es algo muy simple, sin saber. Así, en la simpleza. Me invitaron a algo, y para mí, a veces en el afán de uno a veces no prestar atención a las cosas, uno le dice sí a todo. Y así me pasó a mí, y me invitaron a una ceremonia, y yo le dije sí sin saber qué era. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Nosotros queríamos mostrar, dijéramos, los artistas que trabajan con una mirada crítica, que ven el entorno y que entonces hacen sus comentarios a través de las distintas formas de mentalización de esa mirada crítica y que se inscribieran dentro de todo el espíritu, dijéramos, de la Bienal. Por eso hay algunas obras que también consideran el entorno, la ciudad, la costa, el Caribe y sus conflictos, ¿no? Hay unos artistas colombianos que Berta Sichel, la curadora general, invitó a la Bienal. Entonces hay, aparte del ocio imperfecto, hay otros artistas colombianos que están dentro de la Bienal en la curaduría general, dijéramos. Soy Livia Posada, artista visual, invitada a la primera Bienal Internacional de Arte de Cartagena. El proyecto que está en este momento en la primera Bienal de Arte Internacional de Cartagena es Signos Cardinales. Es un proyecto que está instalado, emplazado en el Palacio de la Inquisición, un proyecto que hace parte de la curaduría internacional, y la curadora Berta Sichel, quien fue la persona que me invitó, quería expresamente este proyecto, que es del 2008, porque la curaduría que está ahí en el Palacio de la Inquisición está relacionada con asuntos que tienen que ver con el cuerpo, que pasan por el cuerpo. En ese sentido, Signos Cardinales, que es un proyecto que tiene que ver con las relaciones entre geografía y cuerpo, entre el cuerpo personal como un territorio marcado por lo político, lo social, lo económico, lo histórico, tenía completa pertinencia, digamos, para ser instalado en el Palacio de la Inquisición. Este proyecto está relacionado además, o tiene que ver con las rutas en Colombia a raíz del desplazamiento forzado. Es una serie de 12 fotografías y constituye una especie de atlas o de libro de geografía de otro libro, ese otro libro que no aparece en los libros, en las publicaciones oficiales, digamos, son otros mapas que están conectados con el ser humano, con la humanidad, con las personas que hay detrás de las cifras, las estadísticas y las noticias de los diarios. Esa otra humanidad, esos otros mapas son los que están allí instalados en el Palacio de la Inquisición. Lo importante de este evento, la Bienal Internacional, es que ellos, según lo de la curaduría, querían asociar obras que tuvieran que ver con el pasado y presente en el mismo lugar. Mi nombre es Elías Haim, yo soy artista plástico y estoy participando en la primera Bienal de Arte Contemporáneo de Cartagena. El proyecto tiene como nombre Gulgolet, que significa cráneo en hebreo. Es una obra que deriva de una idea basada en un lugar que existe en Jerusalén y que comunica básicamente, según la tradición judío-cristiana, dos cabezas o dos osamentas muy importantes dentro de la tradición cultural judío-cristiana, que es el sitio donde estaba supuestamente clavada la cruz de Cristo, que coincide hacia el centro de la tierra con la tumba del primer hombre, que es Adán. Entonces eso se le conoce como Axis Mundi, y en Israel, en Jerusalén específicamente, hay un lugar donde uno puede visitar el inicio de esa línea. Entonces la comunicación entre estas dos calaveras o entre estas dos osamentas básicamente es la que se deduce de ese lugar geográfico. A mí me gusta mucho trabajar con esta idea de las osamentas o de las calaveras que dialogan o pueden ponerse en contacto después de fallecer los individuos, más allá de estar vivas, ¿no? Entonces, en Cartagena lo que hay son dos calaveras en neón que conversan. Una emite como un discurso, la otra queda callada, le responde la otra, se queda callada la anterior, y así se la pasan conversando. Es un diálogo como después de la muerte de dos calaveras que están acompañadas de una fosa común. Muchas calaveritas como esas pequeñas en MDF están en la parte de abajo de la instalación, y es una reflexión acerca de la posibilidad que tienen las fosas comunes. Ellas en cualquier parte del mundo, aquí en Colombia hemos tenido varias, al final de la Segunda Guerra Mundial tuvimos otras en Alemania muy, muy dramáticas, y la fosa común es un método bastante macabro que trata de silenciar a las víctimas para siempre, desaparecerlas y no, que no vuelvan a saber nadie de ellas. Pero al descubrirse una fosa común, lo que ocurre es que esa osamenta o esos huesos empiezan a hablar, empiezan a comunicar acerca de su pasado. A través de las piezas dentales se puede llegar a conclusiones de la identidad de cada individuo, en fin. Entonces, esa idea de seguir hablando a pesar de la opción que le dieron a estos individuos de quedarse callados para siempre en una fosa común es la que me interesa. El asunto en Cartagena es conectar este concepto con un acontecimiento que ocurrió en Cartagena, varios, pero hubo uno en especial bastante cruento que se llamó el sitio de Cartagena. Cuando tropas rebeldes al régimen español, a la colonia, se rebelaron por primera vez en Cartagena, los españoles lo que hicieron fue sitiar a Cartagena, y eso se conoce como el sitio de Cartagena. Se dice, según la leyenda, que la gente de Cartagena empezó a comer roedores, que era lo que más abundaba en la ciudad amurallada, y cuando ya se acabaron los roedores, la gente empezó a morir de inanición y de sed, y mucha gente está enterrada en los antejardines de las casas o de los patios de las casas coloniales. Cuando uno hace una excavación contemporánea en Cartagena, es muy probable que siempre te encuentres con osamentas de esta fosa común durante el sitio de Cartagena. Entonces, la obra de alguna manera se relaciona con ese pasado cruento en Cartagena, pero es una fosa común genérica que se puede leer o se puede asociar con cualquiera de estos acontecimientos en cualquier lugar o momento en el mundo. Entonces, la obra Gulgolet de alguna forma responde a los lineamientos culturales donde un acontecimiento del pasado se lee en el presente, se retrotrae el presente, porque Cartagena es una ciudad antigua, es una ciudad históricamente cargada, y muchas de las obras que trajeron a la Bienal tenían ese beneficio de hacer alguna alusión al pasado en un sitio cargado históricamente. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Reyes Verdes, escuchemos Consciente Inconsciente, del año 2010. Somos tuyos.